nacional, no al parlamentar. Rendición incondicional. Until there is no refuge or no rest. Ja, will ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles, Franco ha muerto. Buenos días a un nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Aquí empezando el día otra vez en la Casa Vieja. Así es, hoy de nuevo en la Casa Vieja, a ver si se nos sumaba alguien bueno, como invitado. Parece que son muy tímidos aún. Así es, todavía les da vergüenza. Sí, pero bueno, nada, creo que es el sexto programa de Franco ha muerto. Así es. Y bueno, pues nada, quiero recordar también, pues es un poco el formato de contacto, que siempre se nos olvida y lo dejamos para el final. Pues nada, nos podéis oír en ondanoina.elpincho.net, que es la página principal. Y nuestros horarios son los martes a las 2, los jueves a las 10. Y si no, también los domingos a las 6 de la mañana. Tempranito con un buen té. Y incluso puede ser un día de acostarse, casi mal de levantarse, ¿no? Claro, cada te puedes uno. Ir a acostar escuchando Franco muerto. Sí, seguro que se duerme bien con nuestras peculiaridades. Seguramente, tenés lindos sueños y todo. Pues nada, hoy seguimos un poco con la actualidad veraniega. Así es. Principalmente vamos a volver a tocar un poquito el tema del Brexit y cómo se ha llamado al referéndum que se hizo en Inglaterra. Así es. También vamos a hablar un poco acerca de lo que fueron el domingo pasado las elecciones en España, ¿no? Que a más de uno nos dejó anodadados. Al menos un poco fríos y en fin. Bueno, iremos comentando también, sí. Como estos dos como temas centrales del día. Y así es. Bueno, hoy queremos también dar un poquito de vueltas ahí. Hablar un poco de noticias internacionales y qué está sucediendo ahora por el mundo, ¿no? Ok, pues nada, si quieres empezamos un poco con eso. Así es. En Argentina fue convocada ahora una protesta contra el tarifazo. La CTA ubica el aumento de las tarifas del servicio público entre 300 y 2000% y ha sido calificado como abuso hacia la ciudadanía. En América Latina, en Brasil, anuncian dos fechas para el voto final en el caso de Dilma Rousseff. Asesores de la Suprema Corte de Justicia de Brasil dijeron que el voto sería después de los Juegos Olímpicos, pero el presidente del Senado contradijo diciendo que será días antes de la clausura. Sí, mejor que estén distraídos. No vaya a ser que se enteren de lo que están votando. Está todo, es que para dónde mires, ¿no? Está sí, todo no, un poco bueno, complicado. Además, que me suena a mí de que esta semana también han dicho que no había ninguna causa válida como para el haber pasado lo que ha pasado, ¿no? O sea, para la descalificación y destitución. Destitución, sí, una destitución ilegal de la presidenta. Sí, ya en los medios que están manipulados empiezan a decir que no hay razones, pues no te digo las razones que habrá. O sea, ninguna. Por lo menos poco legítimas. Bueno, tenía otra noticia un poquito más también que ver con el... Ah, quería seguir. Bueno, tenía un par de noticias internacionales más. Sí, sí. Toma de protesta Duterte y promete guerra a la corrupción y el crimen. Es el nuevo presidente de Filipinas que inicia su sexenio con la advertencia de que no tolerará funcionarios corruptos. Su antecedente indica que librará una guerra frontal contra el crimen. Lo escuché un par de veces eso ya. Sí, aquí el PP es el baluarte de luchar contra el crimen y la corrupción. Lo que pasa es que como son ellos los... Claro, no pueden luchar contra ellos allí, mismos. Allí seguro que pasa lo mismo. No sería suicidio. No voy a tolerar un corrupto que no sea mío. Qué desastre. Y por último, amenaza Hollande en aprobar controvertida ley laboral por decreto. Debido a que enfrenta una férrea oposición incluso al interior de su propio partido, el proyecto de ley laboral muy probablemente será rechazado también por el Parlamento. Pues yo creo que siguen intentando añadir más recortes de derechos y bueno, por eso está un poco Francia en las calles. Recuerdo que seguimos en Eurocopa y evidentemente las noticias sociales de lo que está pasando en Francia, las luchas que tienen en París, las barricadas que siguen montando en las calles, todo eso no sale porque lo importante es el fútbol. Y aparte parece que ahora está de moda gobernar por decreto, ¿no? Ah, sí, bueno. Al final es cuando no... Yo creo que cuando no funciona la pseudodemocracia que nos ponen, pues al final gobierna lo que se llama el decretazo, que anteriormente lo conocíamos como dictadura, porque era una imposición, ¿no? Pero no sé. Que es la minoría, por supuesto. El lenguaje, cómo cambia el lenguaje y cómo manipulan los gobernantes con lo que quieren. O sea, buscan siempre tretas para hacer lo que les da la gana. Así es. Otra noticia que tenía, que es la que quería contar hace un momento, que me he colado. Pues nada, que ahí está habiendo un poco de censura para contra los resistentes los rebeldes en Siria. Recordamos a la gente de Rojava, que tiene su autoorganización con partidos marxistas y comunistas y anarquistas. Están en un autogobierno declarado dentro de lo que está el país en guerra, evidentemente, y pues sus medios de comunicación estaban utilizando también Facebook y Google, pues resulta que han sido censurados, han cerrado las cuentas de las personas que más estaban influyendo. Y bueno, pues evidentemente iba a decir que es lo que pasa un poco por dejarnos como medios de comunicación a Facebook y Google, ¿no? Que al final son del poder y cuando les molesta, pues te dejan sin palabras. Por supuesto, ¿no? Qué terrible, ¿no? Que apoyen el ISIS, que apoyen a... Sí, a veces les interesa un poco más. Depende del día, de si la bolsa tira para un lado o para otro, pues nos interesa ISIS o no nos interesa ISIS. Y yo qué sé, es que no, ya no me creo nada. Está todo manejado por los de arriba, así es, y no son las fuerzas del mal, son personas. Del mal. Bueno, voy a poner un temita ahora precisamente de eso, del ente que digamos, ¿no? Esa manipulación que nos controla. Tenemos hoy, para irnos ya al tema del día, antes escuchamos a Terro Bertos, que son un grupo de Alcira, y bueno, su canción es Los principios de la manipulación. Popular, para volvemos a entrar con muerto. ¿Y ahora qué? Pues nada, como decíamos, teníamos hoy temas del día y vamos a empezar con el Brexit, o sí, lo que es la posibilidad de que Inglaterra, bueno, el Reino Unido, deje la Unión Europea. Así es. El Reino Unido, no sé si todos los países que integran el Reino Unido... Sí, sí, básicamente se refiere a la Gran Bretaña entera, el Reino Unido. De hecho, la votación ha sido en todo lo que son países que incluyen el Reino Unido, Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte. Y precisamente ha habido bastantes diferencias y esto puede generar unas consecuencias un poco extrañas, ¿no? También es el propio Cameron se vio prácticamente forzado a convocar este referéndum, por intereses políticos y porque Inglaterra ya lleva bastante tiempo con su propia idea de separación. No, yo creo que nunca ha sido un país muy de unirse, compañero, ¿no? Así es un poco más país de imperial, de crear un imperio, ¿no? Y de imponer. Pero bueno, pues comentar un poco, los votos salieron a favor del Brexit, 17 millones casi medio, casi 17 millones y medio de votos, y a favor de quedarse 16 millones y medio. Lo cual al final es un 48-52 muy, muy, muy ajustado. Esto sería para debatir, ¿no? ¿Se puede hacer un referéndum y que la diferencia sea tan pequeña y que tenga validez un referéndum? Y aparte, en una cuestión tan delicada, ¿no? Y tan importante como es, en este caso, que se vaya Reino Unido de la Unión Europea. Creo que deberíamos darle una clase de lo que es consenso, asamblearismo y votaciones, ¿no? Por supuesto. Igual, digamos que en España tampoco funciona tan bien. Ah, no. No me refería evidentemente a los españoles. Ya lo sé, que viste, empezás a fijarte y decís, ¿pero dónde funciona? ¿Dónde funciona el tema de la votación? No, me refería más en los los espacios libertarios, que se intenta buscar un consenso, que si la votación sale... O sea, las votaciones no sirven nada más que para darnos información, que evidentemente yo creo que si ese 52%, o sea, ese 48% que no se quiere ir de la Unión Europea, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos un agujero? Y decimos, esto sí, esto no, es que no tiene sentido. Que se vaya con los refugiados a intentar entrar, ¿no? Si se fijan, si pueden entrar en Turquía, no sé. Sí, no, la verdad es que hay un montón de temas... Que van a abrirse unos melones muy interesantes a raíz de esta consulta. Yo creo que es un, por lo menos, interesante, porque abre posibilidad a que otros empiecen a hacer también esas consultas. Yo creo que la consulta a la ciudadanía siempre va a ser buena, pero sí. Evidentemente, lo que digo, si no hay consenso, yo no soy partidario de que haya decisiones, pero bueno, es que yo no soy, yo no participaría de esta democracia. Que preguntan lo que quieren y lo que no quieren no lo preguntan. O que manipulan la propia pregunta. Claro. Y aparte, ¿cuánta información tuvieron las personas que votaron por el sí, por ejemplo? Porque quería que... ¿Cuánta información tuvieron realmente de los que puede llegar a suceder y en cuánto les puede afectar? Supongo que los análisis que harían cada uno es bastante difíciles. Y diversos, ¿no? Cada uno debe fijarse en algo distinto, aparte. Ajá. Yo quería sacar cuatro definiciones, cuatro bloques que sí que me parecen importantes de este tema, ¿no? La separación o no de la Unión Europea al final viene por una ansia, y decía antes del imperialismo, pero también porque ellos mismos, o sea, los Reinos Unidos o los británicos, tienen un concepto de soberanía mayor que el resto de, por ejemplo, los españoles, ¿no? La soberanía, entienden la soberanía como algo propio, ¿no? Es necesario. Y me gustaría decir un poco de dónde viene, ¿no? Soberanía, independencia, autonomía y xenofobia son yo creo que las cosas que creo que han hecho que esto pase. Y no sé, ¿qué opinas al respecto? La soberanía al final es el poder, ¿no? El poder de absoluto o y perpetuo de una república, ¿no? Sí, pero en este caso quería intentar buscar una definición que no fuese mía, ¿no? Porque para mí la soberanía al final es el poder hacer las cosas por uno mismo. En este caso, si estamos hablando de un reino o de una república, aunque en la definición que estábamos intentando leer, la de James Bodin, que dice que la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la República, y soberano es quien tiene ese poder de decisión, ¿no? Así es. Obviando lo de la República, se podría aprovechar porque los británicos se sienten soberanos, y en Europa igual no se sienten soberanos porque no pueden decidir y no pueden tener ese poder de decisión. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es un punto ahí importante para entender por qué igual no quieren estar. Será porque las decisiones de la Unión Europea no les gustan. O algunas, yo no creo que todos se quieran ir por lo mismo. No, yo por eso, es una de las claro, sí. La otra sería la independencia, siempre han sido independientes y hacer dependientes al resto, porque recordemos que los británicos dominan el mundo a través de su títere Estados Unidos, o al revés, si quieres decirlo, pero... aún le quedan ese aún le dominación, quedan colonias. Claro, incluso colonias. O sea, Inglaterra siempre tuvo muchísimo poder dentro del mundo, y a mí hasta me parece un poco más peligroso que estén solos a que estén dentro de la Unión Europea, no sé si lo veremos, porque realmente ellos tampoco están seguros de ¿por que ¿por qué no hacen una votación a ver si nos devuelven las Malvinas? Mira, sería un poco más divertido. Y volvemos a... Sí. Ese concepto, ¿no? ¿Ahí habría una autonomía o no habría autonomía? Porque otro de los conceptos claros es eso. O sea, en Europa no tenían soberanía. Y tampoco tenían independencia. Pero podían tener autonomía, porque al final ellos se gobiernan. ¿Qué pasa con las Maldivas? No son las Malvinas. Ah, Malvinas, perdón. O las Falkland, como le dicen ellos. ¿Falkland? Sí. Y... ¿Por qué Falkland? Le pusieron el nombre a ellos, son las Islas Malvinas, en nuestro mapa están como Islas Malvinas y en el de ellos está como Falkland. Todo muy... Pero suena muy mal. Sí, sí, yo sé. Suena como tierra de follar o de joder. Sí, sí. Madre mía. Pero bueno, nada. No, entonces no tenía ni idea. Aprendo siempre contigo de Latinoamérica. Otro de los puntos importantes en tema del Brexit, y sobre todo... que creo que además incluso hubo un asesinato, que ya comentamos la semana pasada, es el tema de la xenofobia. La xenofobia también está creciendo en general, ¿no? Y lo hemos visto con los conceptos de los refugiados, lo vemos todos los días cada vez más en el Reino Británico, en Alemania incluso también ha habido atentados estas semanas. Y en toda Europa. Está habiendo un auge por la mayor presión del poder hacia los ciudadanos, y una de las salidas que buscan es pues no me gusta y voy a matar al que voy a enfrentarme al que no conozco, ¿no? Sí, yo creo que aumenta el miedo. Que los distintos gobiernos lo que intentan en este caso en Europa es poner como todo el peso en los inmigrantes, en los refugiados, como decir que la culpa es de ellos. Entonces ahí empieza a generarle odio a las personas ignorantes, que son las que después votan que quieren que el Reino Unido se vaya a la Unión Europea. ¡Ojo! O sea, volvamos a lo mismo. La Unión Europea para nosotros también es una mierda. No creemos en la Unión Europea. Pero por a ver, si a mí me dicen no dicho, en esta. Nos vamos de la Unión Europea, pues la Unión Europea es una mierda y son todos fachos. Genial. Pero no fue ese el motivo por el cual se van, sino porque por todo lo que estuvo nombrando Alex recién. Hombre, seguramente haya más razones, pero bueno, no sé, son las que había visto yo un poquito, ¿no? Y como decía, pues bueno, puede ser el miedo que les da ahora a los europeos. Así es. Y yo tengo un escrito para leer por Eduardo Febro, desde París, que dice: nunca habíamos contado con un hermano tan hostil y tan querido. Gran Bretaña y su monumental Brexit se han unido a nuestra frágil Argentina, con su poderoso esfuerzo de salirse de la Unión Europea y, por consiguiente, del mundo. Peronistas o kirchneristas han perseguidos, proscriptos, procesados o calumniados, exministros pisoteados o burlados, no se sientan tan solos. Una grave nación europea se sumó a la solitaria galaxia de los países que, por una u otra razón, asumen decir no. ¿Recuerdan el ignominioso cántico blando que entonaron diarios como El País, el New York Times, Le Monde, el Financial Times o el Washington Post cuando Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales y decidió plegarse a las condiciones abusivas que el sistema financiero mundial impone como derecho de entrada a este cenáculo de estafadores? A todos se le ocurrió la misma frasecita idiota: Argentina, bienvenida al mundo. Hasta hubo insolentes petulantes que derramaron una lágrima por nuestro país, el país y su calamitoso lloro por ti, Argentina. Y escritores como el nuevo portavoz planetario del empresariado Mario Vargas Llosa, que sepultaron a la Argentina bajo un diluvio de agresiones. Esa es la idea que nos habíamos salido del mundo por adoptar un perfil de confrontación con Estados Unidos o por decir a dónde fuera un rotundo no a los pestíferos cleptómanos de los fondos buitres. Nos valió una tarjeta roja, ya no estábamos en el mundo, no habíamos convertido en una pobre estrella que vagaba solitaria y víctima de los populistas que gobernaban. Aunque por otros motivos menos elogiosos, Gran Bretaña no siguió los pasos. Contamos ahora con una ventaja comparativa valiosísima para aconsejar a los perdidos dirigentes del Reino Unido. Ya sabemos cuál es el precio de decir no, y también el tributo que se paga ahora por decir sí. Las plumas nacionales e internacionales evitan poner de relieve que el Brexit británico no se constituyó sobre una idea distinta del progreso humano, la igualdad o la justicia, sino en torno a la más rancia ideología xenófoba, nacionalista y soberanista que ha embriagado a gran parte de Europa, el populismo gris. Las izquierdas quisieron creer que ese disparate del referendo y sus resultados eran en realidad un voto contra el liberalismo y la austeridad de la Unión Europea. Nada menos parecido a este esquema. El Brexit es el grito racista, cuyos balbuceos y teorías se acuñaron en Francia a partir de los años 80 con la famosa retórica de la preferencia nacional, popularizada por el fundador del partido de extrema derecha del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen. En París también se desarrolló la idea de la frontera como protectora de las mayorías apabulladas por la globalización. Ganaron los Donald Trump, los fachos y los golosos oportunistas, no los progres. Hoy andan todos a tientas y asustados preguntándose cómo harán para no plasmar en los hechos las tentaciones que el populismo gris despertó y aprobó en las urnas. Se puede apostar mucho por la alternativa de un arreglo cínico que no llevará al Brexit hasta las últimas consecuencias. Ay, madre. Bueno, pues eso, al final... Muy bueno, ¿no? Me gustó mucho. Estaba bastante bien escrito esa reflexión de Eduardo Febro. Bueno, también quería aportar un poco lo que decía la BBC. La BBC se centra más en la parte económica, evidentemente. Creo que es uno de los puntos que no he comentado como importante, pero sí que creo que en general... al final lo único que es la Unión Europea es una Unión Económica. Entonces, bueno, pues a nivel económico, según la BBC... dice, la firma británica de consultoría Global Council arbitró que tras el Brexit la Unión Europea se convertiría en un socio comercial menos atractivo a nivel mundial y perdería poder internacional. Pero también puede verse compensado por una mayor integración política, ya que el Reino Unido es uno de los miembros que se oponen con más fuerza a una mayor integración y por una política exterior más coherente. A la vez, los propios jóvenes británicos despertan su ira diciendo... Hemos perdido el derecho a vivir y trabajar en 27 países. Esta contradicción, ¿no? Por un lado, es positivo unirse y ser cada vez más grandes, y por otro lado, es tan negativo porque pierdes autonomía, pierdes independencia y pierdes soberanía. Entonces, cuando hay algo que no te cuadra, pues te enfadas mucho y dices, ¡ah, me voy!, ¿no? Pero claro, ¿qué significa irte? Ah, pues ya no puedo ir a trabajar allí, o ya no puedo ir a comerciar de la misma forma, o tengo que volver a hacer un acuerdo económico. Yo no creo que los acuerdos económicos tengan dudas y se vuelvan a crear. Lo de los acuerdos políticos y el cómo van a tratar a las personas. Eso es lo que más claro, me preocupa. Igual que decía en el artículo de Febro, ¿no? El problema de que se sume la xenofobia a todo esto es que se va a reforzar esa xenofobia. Claro, aparte, viniendo lo que es el Brexit de los partidos más... conservadores rancios, y nacionalistas. La derecha más conservadora es la que lo propuso. En este caso, entonces ya sabemos de dónde viene y sabemos que si viene desde ahí no va a ser bueno. O sea, tenemos un criterio, me parece, bastante amplio, ¿no?, para hablar del tema. Es un problema grande y bueno, iremos viendo porque a esto le quedan como 2 años posibles. Acaba hoy, creo que ha sido cuando Cameron ha ido Cameron incluso ha dimitido como presidente de Inglaterra, por el tema, porque él pensaba en que los ciudadanos iban a apoyar quedarse, y ha dimitido porque ha salido en contra, ¿no? Pero aún así, aún sigue siendo presidente en funciones y ha ido a presentar los resultados a la Unión Europea, y tienen 2 años después de esta negociación de cómo se van o no, o al final qué va a pasar, ¿no? Que quieren que se vayan ya, dijeron. Yo supongo que es el enfado, ¿no?, de un divorcio. Sí, ¿eh? Así que te vas, entonces andate ahora, ya. Pues ya, cuanto antes mejor. No te lleves nada. La verdad es que es un poco patético, ¿no? Que al final no esté marcado cómo hacer este tipo de cosas. No sé, me parece muy, muy fuerte. O sea, que lo evidenciemos como un divorcio entre dos, papá y mamá, papá Estado y papá y mamá el reino británico. Y los hijos, como siempre, sufrimos. Al final son los que van a joder. Los niños sufrimos. Seguro que al final acabamos jodidos nosotros. Bueno, pues no sé si quieres poner otro temita. ¿Tienes alguno más sobre el Brexit? No sobre una reflexión Brexit, difícil, ¿no? Quería comentar sobre el atentado que hubo ayer en el aeropuerto de Estambul, que hubo 41 muertos. Dicen que, los primeros indicios apuntan a que es el ISIS, pero todavía no ninguno se adjudicó el atentado, pero bueno, nada. Bueno, pues supongo que... Nuestro pésame hacia las víctimas y sus familiares. Se aprovecha el miedo, se aprovecha el nivel vacacional de los occidentales, ¿no? Y es posible que haya sido un atentado desde el otro lado, que quieren que quieren cambiar el sistema, ¿no? Entonces... están la locura de ir matando gente inocente sin más, pues... Comentemos también que Turquía viene matando refugiados en la frontera, tiros, o sea, nada, no tiene nada que ver los civiles, ¿no? Me parece que mueran civiles, que muera gente, me parece terrible. Pero bueno, nada, están todos dentro de la misma guerra, entonces algunas veces... Claro, al final con un país que además sí que está dentro de Europa... que sea la puerta de Europa y el mundo árabe, es el primero que sufre todo, y si encima estás en plan represión absoluta, pues te vas a llevar más palos, ¿no? Claro. Es ahora mismo un foco de guerra, prácticamente, y yo creo que debería ser declarado así, es un foco de guerra. Y pues hoy hay un atentado de 42, hay 500 afectados y... Hay 40 muertos, sí. Pero ayer seguro que hubo otra represión que también, y saldrá menos en la prensa. Yo creo que, no sé, no soy partidario de crear mucho, de utilizar el miedo como arma, pero las cosas suceden y también habrá que contarlas. Sí, yo no creo que tenga que ver con el miedo, no creo que sea algo que nos meta miedo, sino que cómo nos duelen las injusticias, ¿no? No por el hecho de que hayan puesto una bomba, o sea, porque esto se viene desarrollando de mucho tiempo atrás. O sea, el problema no es la bomba que pusieron, es la cantidad de refugiados, como lo hablamos en el primer programa, ¿no? La cantidad de refugiados que están muriéndose, uh-huh. Niños que están desapareciendo y todas esas cosas que después, terminan en esto, en atentados, suicidas y... Claro, o sea, es que, bueno, la gente es que, al final pierde la cabeza. Si no vamos a saquear Medio Oriente, no pasa nada. No pasa nada. No, por eso digo que cuanto más lejos, mejor. Este está más lejos y si llega a pasar en Francia ahora, pues estaría todo el mundo hablando de esto. Y sin embargo, esta noticia ha pasado muy, muy desapercibida porque está todo el mundo aún con el Brexit, incluso nosotros. Sí, y sobre todo con el fútbol, Brexit, ¿eh? Y las elecciones, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito en el próximo bloque. Sí, bueno, yo creo que podemos ir con otro temita. ¿Con qué nos vamos, Alex? Pues nos vamos a ir con un tema de unos chilenos que se llaman Demencia Esquizo, un poquito para seguir poniendo de vez en cuando un poco de hardcore punk en este programa que suele salir. Y bueno, estos chilenos tienen un tema que se llama xenofobia, y creo que como al final es una de las razones de por qué ha sucedido lo que ha sucedido en el Reino Británico y en Europa, pues vamos a escucharlo. A ver, me interesa relacionar la palabra xenofobia con chileno, quiero escucharlo. Ah, xenofobia y chileno, sí. Pues venga, vamos allá. Xenofobia, imbecilidad, atacar a los demás por nacer en otro lugar. ¿Cómo comprender tanta estupidez? Es dudada en el orgullo de un país defender. Las fronteras son intentos de poder para que los pueblos no se unan contra él. ¡No! volvemos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? En nuestro tercer bloque. Ahí estamos, nuestro tercer bloque. Vamos a hablar un poquito de... De lo que sucedió este domingo. Del domingo negro. Otro domingo más negro. Sí, sí. Bueno, yo creo que la gente salió o no salió. Ya hablamos de lo esperado, ¿no? Que no sabíamos si iba a ir o no iba a ir la gente, si iba a entender el mensaje, si realmente nos importaba o no nos importaba. Y al final creo que pasó un poco eso, ¿no? Tampoco sabemos si la gente fue a gusto o no fue a gusto. Y bueno, creo que fue a votar un poquito menos de gente. Tampoco hubo mucha variedad. Un millón menos de personas. Un poquito. Sí. ¿No? Sí, creo que de fue las elecciones de diciembre. Sí, de diciembre prácticamente un millón, sí. Es un montón, es lo que hablamos el otro día, de cómo se las ingenian, ¿no?, para hacer las elecciones en épocas como el 26 de diciembre, después de Navidad o en época, este domingo que había sido San Juan, estaba toda la gente también afuera. Tristísimo, lamentable. Sí, además un día prácticamente vacacional... Y bueno, pero yo creo que juegan a eso, ¿no? Ellos ponen las reglas, ellos, pues un poco también lo que hicimos en el último programa. Creo que seguimos votando a gatos. Y creo que ha quedado claro que nos gustan los gatos azules en este caso. Bueno, pero parece que había una teoría de una conspiranoide, ¿no? Acerca de las elecciones sí, pasadas. Sí, bueno, aprovechando que prácticamente ha pasado unos días, se está empezando a decir que ha habido pucherazo. Pero antes de ir hacia allá, creo que vamos a comentar los resultados por si alguien está distraído, como realmente no le interese mucho, eso lo vamos a contar. El PP ha sacado 137 escaños con el 33% de los votos, el PSOE 85, la confluencia Unidos Podemos más las marcas que tienen en Galicia, Cataluña y Valencia son 71 y principalmente quedaría Ciudadanos con 32. Así es. Bueno, podemos seguir un poco para completar el cuadro. Estaría Esquerra Republicana con 9, Convergencia Democrática Catalana con 8, el PNV 5 y, bueno, por número de votos, el PACMA, prácticamente los mismos votos que el PNV, pues se quedó con 0. Y esto es lo que tiene un sistema que no es proporcional... Un sistema electoral que no es justo para nada, ¿no? Creo que... Si la gente piensa en votar a la nación, porque yo no sé quién se presentaba en Albacete, pero ninguno de los 4 o 5, ni siquiera de los 5 primeros partidos, no sé ninguno de ellos, no los conocía. Por lo tanto, ni lo había visto en prensa ni nada, y la gente, si hace campaña desde la nación, deberían ser una única circunscripción. Sí. Y entonces se votaría proporcionalmente, pero aquí no. Aquí no pasa eso. Aquí cada provincia pues tiene un valor de voto. Y, por ejemplo, pues ya lo comentamos en el programa anterior. En Madrid hace falta sacar 150.000 votos para un escaño y en Soria o en Albacete son 30.000. Entonces, pues claro, es totalmente distinto. Pero bueno, como lo siguen sin querer cambiarlo, pues será que está muy a gusto con el PP y el PSOE. Así que, como dicen por ahí, tenemos lo que queremos. Igual, siendo el país en el que el libro más vendido es de la Belén Esteban, pues... ¿Cuál es el libro más vendido? De la princesa de España. Oh. Hay una chica que va a todos los talk shows estos, pero los más ruines, ¿eh? Los más ruines, chungos, que se gastan 3 euros y porque los cubatas son gratis en la sala. Y lo único que se gastan en la sala para hacer el programa son los cubatas, sí. En fin, es patético, de verdad. Pero bueno, es nuestro mundo. Es que no, aparte tiene que ver todo con eso, ¿no? Porque cuando la cultura está desfenestrada, como está actualmente en España, sin cultura, una persona sin cultura, sin educación, ¿no? ¿A quién va a votar? Sí, pero seguramente esté hecho a posta, está claro. O sea, por supuesto, pero eso ni hablar. Es un sistema de dominación más. Uh-huh. Bueno, pues antes de llegar a lo del pucherazo, que ya me parece gracioso, por pensar un poquito qué es lo que puede pasar, qué pactos vamos a tener. Sí, pues pactaría... Lo más lógico que parece es que con lo que ha subido el PP, que son 14 escaños, y aunque haya bajado un poquito Ciudadanos, de esos 14 sean claramente algunos de Ciudadanos, también son muchos del PSOE, porque es el otro perjudicado de estas reelecciones. Sí, sí. Son Ciudadanos y el PSOE. Podemos aguantado, se ha quedado igual. Con sus confluencias al final se ha quedado igual. y el PP ha subido 14, lo cual 5 más 8 son 13. Hay un escaño por ahí que pierde, creo que es Esquerra Republicana o alguno de los nacionalistas, creo, el País Vasco, o sea, el PNV del País Vasco. Pero el resto son todos los del PSOE y Ciudadanos han ido al PP. Por lo cual, ¿crees que muchos de los que votaron en las elecciones anteriores a Podemos se fueron también porque se asociaron con Izquierda Unida? Han perdido 1 millón de votos, pero ese 1 millón de votos igual no ha ido a votar. Es el mismo. Puede ser casual o no, pero hombre, siempre habrá gente que se haya cambiado de bando. Pero yo creo que básicamente los de Ciudadanos y los de PSOE, que se sentían más, este es mi partido de derechas, pero con un poquito diferente para no votar a los corruptos, viendo que no ha pasado nada realmente, pues han dicho, bueno, pues yo vuelvo a mi redil. Qué triste. Y los de Podemos, pues igual, es que no les ha terminado de convencer la Unión, o es que están cansados de un mensaje, o yo qué sé. Es o que, capaz que todavía la sociedad española no está preparada para salir de esto. No sé qué más debe suceder para que quieran cambiar, ¿no? Para que quieran intentar otra cosa, mínimamente. Digo que sea desde luego, a través de la democracia. Puede ser una revolución, es lo que hablamos siempre. Pero ¿por qué no salen? ¿Por qué no se hacen? Desde luego, parece que no les importa que les roben. Parece que no les importa que hagan con el dinero público lo que quieran. Que cierren incluso lo público y lo conviertan en privado. Están privatizando todo, la educación es una mierda. Eso está incluso premiado, siempre y cuando me caiga algún euro de esos que se te caen del bolsillo porque ya no puedes aguantarlos. Y yo creo que eso la ciudadanía al final está mendigando y quiere seguir mendigando. Yo creo que está cómodo. Porque si sumas PP y Ciudadanos ahora son 169, no es mayoría absoluta, pero creo que les van a dejar gobernar porque el PSOE realmente no tiene ahora mismo nada marcado, ha perdido realmente estas elecciones otros 5, va en caída libre y yo creo que va a dejar que gobierne el PP. Mientras en España la primera causa de muerte externa es lo que hablábamos el otro día, creo que es el suicidio. El suicidio. La primer causa, o sea, sí. El doble de lo que son en accidentes de tránsito. Una locura. Yo creo que esto mucho tiene que ver también con lo que hablábamos el otro día acerca de la memoria, ¿no? Bueno, que se nos olvida siempre, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que todo es súper rápido y se nos olvida enseguida lo que ha pasado, no analizamos. No, bueno, yo creo que está hecho precisamente para que pase así. Está hecho adrede, por supuesto. O sea, esto no... Esto fue una campaña del olvido y un país sin memoria es casi imposible que crezca. O sea, si hasta que no sean juzgados todos los genocidas, que la mayoría se murieron, o sea que ya no van a ser juzgados, pero por lo menos los que quedan. Pero la gente sigue diciendo, no, pero tienen 90 años. Sí, bueno, también como hemos hablado en... Cárcel común. En el podcast que hicimos se me ha olvidado, estoy más capado. De lo de... Jolín. Hablar de genocidas. Los golpes de Estado blandos. Sí. Que ahora mismo no habrá un cabeza. Porque la cabeza es el dinero. Entonces, cualquiera que simplemente esté controlando eso o juega a su favor, pues puede ser el genocida en este caso o el que esté dando el golpe de Estado blando. Y no se nota. Y la gente, pues, no sé, es que parece que están en una olla a presión y van muy despacio subiendo la temperatura y qué calentito estoy aquí. Y no se dan cuenta de que igual... Y es una gran campaña del miedo también, ¿no? Porque yo creo que la gente, o quiero creer que la gente también se guía por eso, ¿no? Por el miedo, tiene miedo a salir, tiene miedo a cambiar, tiene miedo a que las cosas se modifiquen. Uh-huh. Es muy triste. Sí, cada vez más represión, cada vez más... menos educación, y yo creo que los resultados son los que son. Bueno, que comentábamos al principio del tema del que hay un pucherazo, que es posible, que incluso Podemos está hablando de pucherazo, que salgamos a la calle, que esto no puede ser. Salgamos a prender fuego todo. Parece una pataleta, ¿no? Yo creo que sí que, evidentemente, las elecciones están totalmente manipuladas, pero están manipuladas del modo de aceptado, o sea... controlo la comunicación, controlo el sistema de votos que solo va a ser cada X tiempo y al final da igual porque el programa no hay que cumplirlo, pero que realmente haya pucheazo en el recuento a mí me parece muy absurdo. Hablaban de que hay posibilidades, ¿no? De que hay teorías Y bueno, pues, pues estoy leyendo ahora mismo un blog que no al fraude electoral, y que de, desde la familia de Jordi Pujol, yo creo que paraísos fiscales. Al final dicen que hay pucherazo porque le demuestra que la banca está modificando los ordenadores, de que Indra, que ha recuperado esta vez, no sé si, bueno, lo que comentan es eso, ¿no? Que hay cuatro o cinco razones por las que está claro que son que puede haber un pucherazo, y son pues eso, que la web del recuento no cuadraba con la participación, ese millón de votos que decimos que hay, que falta, tampoco está claro. Indra, que era antes una empresa pública, sí, que se privatizó, que es la que contaba los votos de forma informatizada, que las últimas elecciones pasadas perdió la adjudicación de la de llevar el recuento y de cobrar por la pasta y el trabajo, ¿no? Entonces, la había perdido porque se había puesto muy cara y llegó otra y la hizo más, más barata. Entonces, ahora han bajado un 40% y la ha recuperado para estas elecciones. Y ya, bueno, pues, ha vuelto Indra. Empezamos con el con un poco ese ese mosqueo. Luego, por otro lado, sabemos que el ministro de Interior pues está ahora mismo en el entredicho porque le han grabado grabaciones manipulando cuando saco información, cuando no tengo estas grabaciones, tengo este, está todo este bastante, caso. Bastante podrido, parece. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ya, seguro que ha sido pucherazo, pero yo qué sé, es que es, yo creo que el problema no es de que haya una de pucherazo, el problema es que lo aceptamos. El problema es que no salimos a luchar, nos quedamos enojados o con nada desde nuestra casa, ¿no? No salimos a defender. Pero bueno, así es la democracia y luego o la pseudo, bueno, esta pseudo democracia donde vivimos, ¿no? Pero funciona de esta manera, lamentablemente. Bueno, pues nada, ese es el tema que tenemos ahí pendiente. Y yo tengo una buena noticia para salir bien un poco de toda esta mierda, de toda esta mierda que se llaman elecciones. ¡Bravo! Bueno, resulta que en Argentina encontraron a Luis Molín Prato, que es el nieto número 120. Nada, imagínate, 2.000 niños apropiados van por el 120, o sea, falta 120. Un montón, pero es un gran trabajo que está bueno haciendo las madres de Plaza de Mayo. Es un nuevo caso de restitución de la identidad. Fue sustraído durante el terrorismo de Estado. Y bueno, los represores se enseñaron con la madre. Sabes que un dato importante es que sus padres están vivos. Anda. Sí, sí, sí. Miren, se van a poder reconocer y todo. De hecho, sí. La historia, voy a comentar un poco. Sí, no, la historia. No, cuéntanosla, cuéntanosla. José Luis reclamaba por distintos medios recuperar su verdadero apellido cuando en octubre de 1976 en Reconquista, en provincia de Santa Fe, una patota integrada por policías miembros de la Tercer Brigada Aérea de Reconquista y personal militar realizó un operativo en la casa de una joven pareja. Los golpes, destrozando todo, secuestraron a Rubén Molín, un trabajador y militante político del PRT, que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era, adelante de sus dos hijos pequeños y de su esposa Luisa Prato, embarazada de 4 meses. En el mismo operativo se llevaron a la madre de Rubén, Ana, y otros familiares. Luisa quedó sola con sus dos hijos y su embarazo. Semanas más tarde, su hermana menor llegó de Buenos Aires para ayudarla, pero también fue secuestrada. Joder. Los represores ensañaron con Luisa, fue torturada en su domicilio frente a sus hijos y violada en reiteradas ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado local el 26 de marzo del 77, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora, Cecilia Góngora de Segretín, evidenciando la premeditación del delito, pero a la vez dejando la prueba del apellido que llevaría a su hijo. El bebé fue entregado así al matrimonio conformado por José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculado familiarmente a la Fuerza Aérea, y pasó a llamarse José Luis. Sus apropiadores lo inscribieron en el registro civil con un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa Nataski de Martino, que le están haciendo ahora un juicio, está enjuiciada. Sí, sí, yo creo que con el tema de los niños secuestrados, incluso, bueno, aquí también ha pasado mucho que al final hay mucha gente integrada, no es solo una conspiración de unos pocos, sino que tanto en el caso de las matronas, los médicos, sabían totalmente lo que pasaba ahí. Y en el 82, cuando el padre vuelve a tomar su libertad, como la madre, se presentan ante la justicia para reclamar por el niño, pero no, bueno, obviamente no obtienen respuesta y le dijeron que no podían hacer nada. Durante bastante tiempo, Rubén y Luisa desconocieron el paradero de su hijo, pero a finales del 80 una vecina de la pareja trajo el dato del lugar donde estaba viviendo. Fue así que decidieron ir a reclamar por él, pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores impidieron el encuentro. A principios de los 90, Gisela, la hermana mayor de José Luis, escuchó que en su escuela había un niño con el apellido Segretín y se acercó a hablarle. Pero el encuentro no prosperó y Cecilia Góngora amenazó a Gisela para obstaculizar la búsqueda. José Luis en ese entonces ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado, pero los relatos iban variando según las circunstancias y conveniencia. De temprana edad tenía dudas de su identidad por las diferencias físicas y porque tenía una hermana mayor adoptada, y en un primer momento le dijeron que era fruto de una relación extramatrimonial. Después, bueno, se fueron sumando otras versiones hasta que en 2008 Luisa y su hermana Griselda hicieron otra declaración ante la justicia contando nuevamente lo que había sucedido, y después de años de impunidad fue la primera vez que la justicia santafesina aceptó investigar su caso. Para ese momento ya hacía 2 años que muchas víctimas del terrorismo de Estado en la región habían comenzado a dar el testimonio en la causa base aérea. En enero del 2009, José Luis tomó coraje y llamó a Luisa para contarle que según las descripciones que ella había dado en la radio, él podría ser su hijo. Se encontraron por primera vez en febrero y en abril se presentó a la justicia para reclamar por su identidad. Viajaron a Buenos Aires y a través del Banco Nacional de Datos Genéticos confirmaron que era el hijo que buscaban hace 32 años. Y desde ese momento José Luis recuperó a su familia y su familia no recuperó a José Luis. Y desde 2009 mantiene una relación estrecha que se fortalece día tras día. Está haciendo un juicio por su identidad que no lo quieren reconocer, sí. Y están juzgando, tanto a la madre adoptiva, hacia la madre la que lo robó, uh-huh. O sea, no, la apropiadora. Y además a Elsa Nataski, que es la enfermera que hizo el certificado de nacimiento y que lo atendió. O sea, está todo ya arreglado mismo antes de que nazca. Sí, son compra-venta total. A mí me pone la piel de gallina, pero me pone muy contenta cuando suceden estos casos, y sobre todo este caso particular que tenía los padres vivos, ¿no? Porque la mayoría de los nietos recuperados, sus padres están desaparecidos. Uh-huh. Entonces, no solo enterarse que es hijo, que sus padres que lo criaron son apropiadores, que es hijo desaparecido y además que no tiene padres, pues sus padres están muertos. No creo que sea una cosa que se pueda reparar, pero por lo menos la conciencia y de conocerlo, y en este caso la oportunidad de poder conocer a sus padres biológicos, creo que es, jolín, pues la verdad que llena de un poco de alegría. Sí. Pues gracias por tenernos un poquito de luz. Un poquito de luz hasta oscuridad. Que nos cierna. Pues vamos a cerrar el tema de las elecciones con un tema, ¿vale? Blues de la libertad. El blues de la libertad. Así es, lo hacemos por Copyfy. Eco. Y ese de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Pues ahí vamos. Thank you. amistades fanáticas. Ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Mi amor, la libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte. Otra vulgaridad social, igual, siempre igual, todo lo mismo. Nuestro último bloque de noticias insensatas. Así es, muchas noticias insensatas tenemos hoy, como por ejemplo vamos a comentar que el 9 de julio en Argentina es el Día de la Independencia, particularmente este año se cumplen 200 años, ya que fue en 1816, y el presidente Macri invitó al rey de España para el día este de la independencia, a los Kelpers el 2 del 4 y al hijo de Porcel dicen el 1 del 5. Lo siento, pero me estoy partiendo. ¿Cómo has dicho? Así 200 es. Años de la celebración de la independencia, sí. Argentina, de un tirano que quería que todo fuese español y punto. Así es. ¿Y van e invitan a quién? No tuvo mejor idea que invitar a quien fuera el rey de España, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón, para el acto del Día de la Independencia el próximo 9 de julio en la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán. Pero no invitó a los exmandatarios argentinos y las redes estallaron. ¿Sabes quién estaría totalmente orgulloso de esto? El presidente de Vox. ¿El presidente de...? De Vox, el partido más o menos fascista español, de la extrema derecha, seguro, que además se cruzó a nado a Gibraltar para colgar una bandera de 15 por 8 metros, como un edificio grande. Sí, sí. ¿Y qué decía la bandera? No, era bandera de España en Gibraltar, que es territorio inglés, y como es la eterna reclamación, pues sí. este personaje, que ha sacado muy poquitos votos en las elecciones... Me imagino. Sí, pero estaría súper orgulloso de Macri. Con eso quiero dejar todo. Sí, sí, sí, me da un poquito de vergüenza. Vamos a invitar a nuestro captor en el día de la celebración de que nos liberamos. Es que me parece increíble. Sí, sí, sí. Y mira que yo... Bueno, una vergüenza, en fin. ¿Verdad? Otra noticia insensata más. Contanos. Esta de veganos. Un grupo de veganos cocina a la parrilla a E.T., el extraterrestre. Sí, amigos, ¿os acordáis de E.T., de vuestra infancia? ¡Teléfono a mi casa! En fin, ¿a qué sabe la parrilla de Alien? Esta es la provocadora pregunta que se hicieron un grupo de veganos suecos que asaron a la parrilla una réplica de E.T., el extraterrestre. Eso sí, con ingredientes 100% veganos. Menos mal. Tienen que buscar la foto. Por favor, utilicen su buscador favorito en internet y busquen la noticia. Está en el blog de público. Es que es increíble, es que es alien. Que estos hippies están cada vez más locos. No sé qué quieren hacer. Bueno, no hacen demasiado daño. Y es gracioso, así que pues por eso han llegado nuestros noticias. Es como la tarta de Lenin, ¿no? Sí. De los niños comiendo la tarta de Lenin muerto. Bueno. Bueno, pues es todo por hoy porque nos vamos a quedar casi sin tiempo. Así es. Que nos vamos despidiendo una semanita más. Un gran programa y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Así es. Ah, pues ahí nos tenéis en ondanarina.elpinche.net. Así es. Con nuestro correo ondanina@elpinche.net nos podéis escribir cualquier cosica. Así es. Y pues nada, no se olvidar también que tenemos en Genius Social ondanina. O contactarse para poder estar en el programa cuando quieran. Sí. Así es. Vénganse por aquí, llámennos, escríbannos y os queremos. Hasta la semana que viene. Hasta luego.